Y arrancamos nuestra edición internacional del programa de Geopolítica en tiempos de cuarentena del día de hoy, domingo 6 de septiembre del año 2020. Sean todos bienvenidos a este programa que arranca su emisión desde la mitad del Océano Índico. Los acompaña Fernando Galindo y acá son las 7 y 32 minutos de la noche. Tenemos las 9.32 minutos de la mañana en Colombia, amanece en el hemisferio occidental en este día domingo, 10.33 en la ciudad de La Paz, en Chile y en la ciudad de Santo Domingo, 11.33 en Argentina, 4.33 en España, 5.33 en Estambul y 7.33 aquí. Y el programa de hoy va a estar dándonos una vuelta, como siempre, alrededor del mundo. Va a traer muy buena música y nos va a traer una edición especial, ya que será el lanzamiento de la serie internacional Oriente Medio y Norte de África, más allá del orientalismo. En esta serie, en su episodio número 1, que será lanzado el día de hoy en cuestión de minutos, vamos a estar analizando diferentes elementos que componen el tema de la conflictividad en Oriente Medio, en el norte de África. Vamos a estar analizando las bases conceptuales del Islam, sus diferencias entre el sunismo, el chiismo, cómo ha impactado o cómo ha sido integrado el Islam dentro de cada una de las regiones que lo componen allí, dentro de las nacionalidades. Y estos elementos nos van a ayudar muchísimo a comprender la conflictividad en esta región del mundo. También estaremos dando un pequeño recorrido alrededor del avance de la vacuna en el contexto del COVID-19 que nos tiene sumidos en este caótico año 2020. Viajaremos en consecuencia al fin del mundo, a la ciudad de Buenos Aires, desde la cual Pablo nos acompaña con su columna. Y con esto vamos a arrancar nuestro programa del día de hoy con nuestra editorial que nos sitúa nada más ni nada menos que en esa región del mundo, en Oriente Medio y en este caso en Irán. Y es que el año 2020 ha sido un año difícil para todos y especialmente para Irán. Este año abrió con dos fuertes explosiones para este país. El 2 de enero, un ataque aéreo estadounidense ordenado por el presidente Donald Trump mató al general Qasem Soleimani, líder de una unidad de élite de la Guardia Revolucionaria Islámica y, según algunos, el segundo hombre más poderoso de Irán. Temiendo un gran ataque más amplio de los Estados Unidos, las defensas aéreas de Irán se pusieron en alerta máxima y alguien, con un dedo en el gatillo, derribó accidentalmente un avión comercial cerca del aeropuerto de Teherán, matando a 176 personas a bordo, la mayoría de ellas iraníes. Pasados un par de semanas, llegó el COVID-19 y golpeó a este país. En febrero, Irán se convirtió en el primer punto caliente del COVID fuera de China. La falta de voluntad de los líderes iraníes para admitir que tenían un problema y tomar medidas para contener el virus empeoró las cosas. Una segunda ola del virus comenzó en julio y una tercera ola parece estar en marcha actualmente. De acuerdo con las cifras oficiales, hoy en día han fallecido por el COVID-19 21.000 iraníes. El virus dañó gravemente la economía, ya de por sí debilitada por las sanciones de los Estados Unidos y los bajos precios del petróleo. En mayo, el gobierno decidió tratar de impulsar una moneda débil, simplemente reduciendo su valor a 4 ceros y cambiando su denominación. Y como si lo anterior no fuera suficiente, su programa nuclear recibió de nuevo otro golpe. En julio, una gran explosión en el sitio nuclear de Natanz, la principal instalación nuclear de Irán. El gobierno culpó a Israel de este ataque. Otra explosión, esta vez en Beirut, asentó un golpe a la política exterior de Irán. La detonación del 4 de agosto de 2.750 toneladas de nitrato de amonio almacenadas en un almacén que mató a más de 200 personas y derribó un gobierno respaldado por Hezbollah, el principal representante de Irán en el Líbano, fue un golpe a su política exterior. También desencadenó fuertes críticas públicas en este país, Líbano, inusualmente intensas hacia el líder de Hezbollah, quien es Qasem Nasrallah, incluyendo llamados a su dimisión. Uno de sus dos grandes archienemigos en la región, Israel, está haciendo ahora más alianzas en el mundo árabe. En agosto pasado, como lo mencionamos en este programa, los Emiratos Árabes Unidos se convirtieron en el primer país árabe con más de 25 años en normalizar las relaciones con Israel. En su momento había sido Israel, había sido Jordania y Egipto los que lo habían hecho. Su líder supremo, el ayatolá Ali Jamenei, denunció el acuerdo negociado por la administración Trump como una amarga traición y dijo que los Emiratos Árabes Unidos, con los que Irán ha mantenido buenas relaciones, serían deshonrados para siempre. Un funcionario subalterno de los Emiratos Árabes denunció que estos comentarios eran una incitación y un discurso de odio. En consecuencia, las elecciones de noviembre en los Estados Unidos pueden hacer que el año para Irán sea mucho peor. Pocos países tienen tanto en juego en las elecciones presidenciales de los Estados Unidos como Irán. Si el candidato por el Partido Demócrata, Joe Biden, gana, reabriría la discusión sobre el regreso de Estados Unidos al acuerdo nuclear con Irán que fue negociado por la administración Obama en el año 2015. Si las conversaciones tuvieran éxito, las sanciones y la presión podrían ser levantadas sobre Irán. De otro lado, si el ganador es Donald Trump, que retiró a los Estados Unidos de este acuerdo en el año 2018 y abrió en el año 2020 con el asesinato del general Soleimani, Irán no puede esperar ningún alivio. Los líderes de Irán ya están mirando hacia el 2021. El próximo mes de julio, Irán celebrará las elecciones presidenciales, una votación que decidirá si los conservadores de línea dura continúan su impulso en la política exterior de Irán o si deciden ir por una línea política que lidere esta política interior y exterior con un corte más liberal. Mientras tanto, Irán, como casi todo el mundo, esperará impaciente el fin del año que ha sido todo menos amigable. Con este editorial de cómo ha sido la política exterior iraní en lo que va recorrido de este año 2020, nos vamos ahora a conectar con la Agencia de las Naciones Unidas en Español. Hemos descargado y tomado este audio de la edición que tienen en español, en la cual nos hacen un análisis de para cuándo estará llegando la vacuna y los avances que tendrá esta en los subsiguientes meses. Vámonos allí. La científica jefe de la Organización Mundial de la Salud dijo este viernes que, siendo realistas, las vacunas para la COVID-19 no llegarán a los países hasta mediados de 2021. La doctora Soumya Swaminathan explicó que se esperan los resultados de los ensayos clínicos de vacunas candidatas que en estos momentos están en fase 3 para finales de este año o comienzos del siguiente. Will have to be scaling of manufacturing. Luego de eso, habría que ampliar la fabricación para producir cientos de miles de dosis que se van a necesitar. De hecho, el mundo va a necesitar miles de millones y eso va a tomar tiempo de producir. Así que hay que ser optimista, pero realista al mismo tiempo. Hablando de manera realista, a mediados de 2021, tal vez en el segundo u tercer trimestre, es cuando vamos a ver dosis que comienzan a llegar a los países para que comiencen a inmunizar a sus poblaciones. Swaminathan dijo que actualmente hay más de 30 vacunas candidatas y unas 9 están en fase 3 de ensayos clínicos, lo que es un panorama muy optimista. Sabemos que normalmente en el desarrollo de vacunas se espera que un 10% de esos ensayos sean exitosos. Entonces, tener muchas candidatas en estas etapas de testeo nos da esperanza de que varias podrían probar ser seguras y efectivas. La doctora fue clara en que no habrá suficientes dosis al comienzo para toda la población del mundo, por lo que se tendrá que priorizar a determinados grupos en los países. COVAX, la iniciativa que lidera la OMS para el desarrollo y la distribución equitativa de vacunas, está trabajando en un protocolo que jugará un rol importante en esa distribución. Es importante que las personas que más las necesitan las reciban, sin importar en qué país estén. No tiene sentido que un país vacune a su población entera y que otros se queden esperando. Esto es lo que queremos conseguir con COVAX. Si las vacunas llegarán antes, pues mejor. Pero con certeza para mediados de 2021 deberíamos estar viendo que las vacunas llegan a los países y poblaciones. El director de la Organización Mundial de la Salud dijo al respecto que no se trata solo de obtener una vacuna segura y eficaz, sino también de utilizarla de manera eficaz. We want all people everywhere to have access. Queremos que todo el mundo tenga acceso a las vacunas, pero inicialmente, cuando la oferta es limitada, se debe dar prioridad a los trabajadores esenciales y a los que están en mayor riesgo, incluidas las personas mayores y las personas con enfermedades crónicas. En otras palabras, la prioridad debe ser vacunar a algunas personas en todos los países en lugar de a todas las personas en algunos países. El doctor Tedros afirmó que no se trata solo de un imperativo moral y de salud pública, sino también de un imperativo económico. In our interconnected world, en un mundo interconectado, si las personas de países de ingresos bajos y medianos no reciben las vacunas, el virus seguirá matando y la recuperación económica a nivel mundial se va a retrasar. Por lo tanto, el uso de las vacunas como un bien público mundial es de interés nacional para todos y cada uno de los países. El nacionalismo de las vacunas prolongará la pandemia, no la acortará. Por su parte, la doctora María Bunkercup expresó que aunque la vacuna aún esté en desarrollo, hay mucho que podemos hacer ahora mismo. But there's so much that you can do now. Hay muchos pasos que como individuos podemos tomar para protegernos del contagio, minimizar la exposición y manejar el riesgo. Esto tiene mucho que ver con cómo manejamos nuestra vida diaria y sé que todos queremos volver a la vida normal y a lo que era, pero tenemos que considerar decisiones sobre cómo hacemos esto. Por ejemplo, para ir al trabajo, si tenemos que utilizar mascarilla, así como aplicar la etiqueta respiratoria al toser y estornudar, y evitar los lugares abarrotados, cerrados y con poca ventilación. Bunkercup recordó que no se trata de quedarse de brazos cruzados, esperando una fórmula mágica que lo solucione todo. Laura Quiñones, Naciones Unidas, Nueva York. Es un día de sol, fucking mezzogiorno de calor, las flores blancas del amor, las flores negras del dolor. Hoy Frida pinta el cielo desde allá, todo esto es un sueño, ¿qué más da? El paraíso es un lugar. El paraíso es un lugar. No buscaría una razón, la sensación de estar colgado de un avión que está un segundo de arriba, que está un segundo de estrellar, que es un milagro. Desanimar. No buscaría una días a todas y todos. Saludos de Buenos Aires, aquí en el fin del mundo, compartiendo con ustedes algunas novedades o tendencias de estos días. En la semana anterior les comentaba sobre un fenómeno que se está dando en la Patagonia y parte de la provincia de Buenos Aires. Tomas de tierras, en principio, por algunos grupos vinculados a la comunidad mapuche. Sin embargo, en estos días este fenómeno está creciendo, ya se desvinculó de la cuestión indígena de la población mapuche, ya está mucho más vinculado a la pobreza y a la inseguridad. Decenas de familias que no tienen dónde vivir o familias que escapan de los asentamientos más pobres, las llamadas villas miserias, aquí en la Argentina, por la pandemia que está siendo muy fuerte entre esa población. Esta combinación, realmente dramática, por un lado corre a la crisis de la pandemia del centro exclusivo de la información de los medios, aunque está muy vinculado, porque es una de estas tantas cuestiones preexistentes a la pandemia, pero que la crisis del COVID viene a exacerbar. En este caso, a la tensión social se le mezcla un debate ideológico muy fuerte. Aquellos que dicen que en definitiva no se trata de inseguridad o delito, que atrás de una necesidad lo que siempre hay es un derecho. En cambio, algunos dicen que la manifestación o la búsqueda de la implementación de ese derecho puede caer en manifestaciones delictivas y que la toma de tierras no debería autorizarse. Este debate se da dentro del mismo gobierno, donde la ministra de Seguridad de la Nación tuvo una postura más vinculada a lo social, a la pobreza, y el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, que son del mismo partido político, salió a decir que en realidad no, que es un delito, y que además de la gente pobre que espontáneamente busca tierras, hay toda una estructura delictiva atrás, una mafia, que de hecho, como se está conociendo en estos días, incluye a los sectores más diversos, desde agrupaciones sociales, partidos políticos, barra bravas del fútbol, y entre comillas, empresarios inescrupulosos que están haciendo negocios con tierras tomadas. Entonces se combina desde la gente más necesitada, honestamente, a toda una mafia delictiva que incluso está intentando vender tierras tomadas y está escalando a tal nivel el conflicto que se espera que el Papa Francisco, argentino, pueda tener quizás alguna declaración al respecto. O al menos, para ser más preciso, ya se sabe que hay sectores de la política nacional que van a pedirle al Papa algún tipo de intervención, dado que, además de su carácter argentino, él estuvo muy vinculado, cuando era obispo en Argentina, con los sectores más pobres. En definitiva, y en síntesis, uno podría presentarlo como los daños colaterales de la pandemia, pero que en definitiva lo que viene a hacer es una exacerbación de problemas estructurales de la Argentina previos, que con esto se acrecientan, y pasa a ser hoy la preocupación principal y un seguimiento de todos los sectores sociales y políticos para ir entendiendo mejor las causas e ir viendo cómo se desarrolla el conflicto. Teníamos ahí la conexión con la ciudad el fin del mundo, con la ciudad de Buenos Aires, la ciudad de la furia, desde la cual nos acompañaba Pablo, comentándonos cómo avanza este tema de la toma de tierras y la discusión política a la cual ha ido ascendiendo este acto dentro de Argentina. Con esto, entonces, siendo las 9:52 minutos en Colombia, les agradecemos a todas las personas que se conectan desde distintos lugares allí, de personas que nos escuchan desde Cali, desde Medellín, desde Bogotá, también a las personas que se conectan y nos escuchan desde la Ciudad de La Paz, 10:52 minutos de la mañana allí. También es el mismo horario en Santo Domingo, las personas que se conectan desde República Dominicana, Panamá también, personas que nos reportan sintonía desde allí, 9:52 minutos de la mañana en Panamá.

claves para entender esta región. Arrancamos con la división entre el sunismo, el chiismo, cómo fue su impacto dentro de lo árabe, lo turco, otomano, lo iraní. Estuvimos posteriormente haciendo algunas clarificaciones sobre lo islámico y lo musulmán. Yo les agradezco a ustedes por la participación en este primer episodio. Continuaremos entonces con las siguientes temáticas en las cuales profundizaremos mucho más en estos elementos para comprender esta región. Muchísimas gracias. Nos acompañaron desde distintas geografías Guillermo Ospina desde la ciudad de Bogotá, Paola Andrea Barrero desde la ciudad de Estambul y Abdo Taleb Omar desde la ciudad de Pamplona, norte de España. Muchas gracias. 8:37 minutos de la noche aquí en la mitad del Océano Índico, lugar desde el cual emitimos este programa de geopolítica en tiempos de cuarentena. Y allí teníamos el lanzamiento de esta serie internacional denominada Oriente Medio y Norte de África, más allá del orientalismo. Como se dieron ustedes cuenta, es una serie que busca brindar muchos más elementos de análisis para la conflictividad en Oriente Medio, para tener muchísimos más puntos de vista y de comprensión de una región que suele siempre verse desde un punto de vista bastante occidental, desde los grandes centros de noticias y de información. De hecho, el nombre Más allá del orientalismo proviene del título de un famoso libro de Edward Said, quien justamente realiza un análisis de cómo ha sido visto Oriente Medio, el Islam en Occidente, siempre desde un punto de vista, digámoslo, bastante negativo, y que indudablemente se ha ido afianzando a raíz de las problemáticas en Oriente Medio, problemáticas que nosotros iremos abordando poco a poco en esta serie internacional, que se dan cuenta tiene muchísimos más elementos, donde el elemento del colonialismo en los años posteriores, que abordaremos en los subsiguientes capítulos, ha demarcado mucho el rumbo y la percepción que se tiene, repito, cuando menos en Occidente, sobre esta región. Encontrarán ustedes este episodio a modo de podcast una vez cerremos esta misión internacional. Y ya poco a poco nos acercamos entonces al cierre de este programa del día de hoy. Tenemos las 10:39 minutos en Colombia, 11:39 en Bolivia y Dominicana, 12:39 en Argentina, 5:40 ya en España, 6:40 en Estambul. Y de esta manera entonces cerramos nosotros nuestro programa en edición de hoy. Les agradecemos a todas las personas que nos han acompañado, que nos siguen en la cuenta en Twitter de @engeopolitica, este programa de geopolítica en tiempos de cuarentena, programa de Radio de Coloniales transmitido a través de la plataforma radiolibre.cc. Nos encontramos entonces en la próxima edición, que tendrá lugar el miércoles 9 de septiembre. Espero que ustedes, si les gusta, nos acompañen, nos sigan en la cuenta en Twitter, nos ayuden a difundir este programa y que podamos seguir llegando a muchísimas más geografías, a muchísimas más personas que estén interesadas en conocer un poco más, en analizar desde un punto de vista alternativo el mundo internacional en el siglo XXI. Los estuvo acompañando Fernando Galindo desde la mitad del Océano Índico. Cerramos emisión e inmediatamente les decimos, si quieren ustedes escuchar el programa del día miércoles, sigue una vez corte yo emisión acá, lo pueden seguir sintonizando acá en radiolibre.cc. Muchísimas gracias por la sintonía y nos encontramos en el próximo programa de geopolítica en tiempos de cuarentena. Muchas gracias.